Ahora viene un nuevo, grupo. ¿Cómo se llaman ustedes? Hola, me llamo Pati. Hola, me llamo Felipe. Hola, me llamo Sí. ¿Cuál historia van a contar? La historia de la casa del Felipe. Una historia aterradora en mi casa. Una historia en la casa del Felipe aterradora. Una vez me desperté a las 3 de la mañana y fui al baño porque tenía sed. Y cuando salí, vi una figura extraña en el espejo. Era borrosa, no le lograba ver la cara y fui al baño a limpiarme la cara. Y abrí el grifo y salí del baño para ver si todavía estaba la figura en el espejo y todavía estaba ahí mirándome fijamente con los ojos rojos y tuve mucho miedo. Me encerré en mi pieza y me tapé con la sábana hasta que sentí que me miraba algo. No me atreví a moverme. Tuve valor como en 15 minutos salí de mi cama y agarré un bate. Salí de mi pieza y no lo vi. Y me quedé dormido. Esto fue una historia de miedo creada por Felipe, Maxi y encargado de grabación, Valentín.